Debe haber en mundos muy extraños seres con sus dudas y certezas. Lejos, pero yo lo siento, hermanos, cantando entre dichas y tristezas. Serán parecidos cuando miran este cielo lleno de milagros. ¿Qué constelaciones imaginan? Uniendo luceros con sus trazos. Hoy muchas estrellas brillan más que ayer. ¿Será que al mirarlas las tocamos? ¿Será que una estrella habrá de ser un punto infinito que encendemos con solo creer? Brilla mi ilusión y no estás sola. Hay más esperanzas que titilan. Es el universo donde afloran semillas amadas o perdidas. Por eso es que creo en otros mundos, porque yo también contemplo estrellas. Porque el cielo es un amor profundo, repleto de magos y poetas. Hoy muchas estrellas brillan más que ayer. ¿Será que al mirarlas las tocamos? ¿Será que una estrella habrá de ser un punto infinito que encendemos con solo creer?